Luego sucedió que habiendo pasado 5 o 6 días de aquellas penas tan intensas, con gran aflicción mía comenzaron a disminuir, y entonces solicitaba a mi amado Jesús que de nuevo me renovara la crucifixión, y él, a veces pronto y a veces no, se complacía en transportarme a los lugares santos y me participaba las penas de su dolorosa pasión. Ahora la corona de espinas, ahora la flagelación, ahora llevaba la cruz al Calvario y ahora la crucifixión. A veces un misterio al día y a veces todo en un día, según a él le placía. Y esto era a mi alma de sumo dolor y contento. Pero me resultaba amarguísimo cuando se cambiaba la escena, y en vez de sufrir yo, era espectadora de ver sufrir a mi amadísimo Jesús las penas de la dolorosa pasión. ¡Ah! ¿Cuántas veces me encontraba en medio de los judíos junto a la mamá reina para ver sufrir a mi amado Jesús? ¡Ah, sí! ¿Cómo es verdad que resulta más fácil sufrir uno mismo que ver sufrir a la persona amada? Otras veces, renovando mi dulce Jesús estas crucifixiones, recuerdo que me dijo,